disfruto de la intimidad contigo, porque te vuelves parte de mí, porque te puedo hablar y tú me escucharás, Señor perfecto es tu voluntad. Yo seguiré cantando, yo seguiré alabando, yo seguiré adorándote, pues tú eres mi Dios. Yo seguiré cantando, yo seguiré alabando, yo seguiré adorándote, pues tú eres mi Dios. Yo entro inspirado del maestro acompañado, entregando con humildad su mensaje que es centrado. Cantemos hoy con gozo, le entregamos en la gloria. Bueno, limpia, purifica, sin cobrar nuestra memoria. Dale para adelante, de la mano del gigante. No seas ignorante, el enemigo es un farsante. Yo seguiré cantando, yo seguiré. Acontecimientos trascendentales le han dado un nuevo rumbo a la historia, pero el más importante de ellos le dio un nuevo rumbo a nuestras vidas. Jesús, nuestro gran maestro, gracias por tu entrega total. Agradeciendo al maestro, GP for Jesus junto a Blessing, Neptune, Sammy, escribiendo para Cristo.